EITA, Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo, presenta el programa Diferentemente, dirigido por el Dr. Ernesto Reaño. Muy buenas noches, hoy es lunes 20 de diciembre y estamos en el programa Diferentemente. Esta noche vamos a hablar sobre la Navidad. ¿Qué cosa? Bueno, no, ¿qué cosa es la Navidad, no? Esas cosas que creo que ya mucha gente lo sabe, ¿no? Sino, ¿por qué en particular algunos o la mayoría de Asperger y autistas no disfrutan la Navidad? No es que sea un tema de que sean Grinch, así como las películas nos muestran, sino es un tema de que hay ciertas características, cierto tipo de situaciones particulares que los fastidian de una manera, que los fastidian en sobremanera, ¿no? Estamos como siempre con el doctor Ernesto Reaño para comenzar este programa. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Bueno, es un tema bastante interesante e importante el hablar de la Navidad, de las fiestas de fin de año y cómo eso repercute en las personas con Asperger, con autismo. Básicamente porque son, digamos, de ese tipo de celebraciones de las cuales uno no puede escapar, ¿no? Y donde llegan una serie de familiares o una serie de conocidos, y que suele ser pues muy desestabilizante en muchas oportunidades para las personas con síndrome de Asperger. Como bien decías, no se trata pues que la persona con síndrome de Asperger sea un Grinch o un Scrooge, ¿no? Sino que se trata de comprender. Si lo que hemos venido defendiendo en este programa siempre es el tema de la neurodiversidad, y hemos hablado de que las personas con síndrome de Asperger tienen una manera distinta de procesar el mundo y una manera distinta de percibir y de relacionarse, ¿no? Y vale la pena hablar de qué cosa hacer por estas fechas para evitarles estrés innecesario y también evitarles digamos, interrelaciones innecesarias que a la larga lo que van a hacer es frustrarlos, ¿no? Usted señalaba algo muy importante, que a diferencia de muchos otros eventos en la vida de los Asperger, en general en la vida, en la ciudad, este es un tipo de situación de la que no pueden evitar, porque todo el mundo está pensando en la Navidad. Hay bulla, hay cohetones, hay luces que en particular generan un ambiente distinto, ¿no? Y esto nos podría llevar a pensar en las cosas que se deberían tratar de evitar hacer con las personas Asperger y autistas en este tipo de fechas, como por ejemplo el hecho de llevarlos a comprar su regalo de Navidad en una fecha muy próxima al 25, al 24, en el que los centros comerciales están completamente congestionados de gente, en los que es muy difícil transitar, en los que a una persona neurotípica ya le duele la cabeza ir, ¿no? Y perder tanto tiempo en ese tipo de circunstancias. Sí, el tema de la elección del regalo tiene que ser, por ejemplo, niños más pequeños con síndrome de Asperger, los no tan pequeños, debe ser visto con tiempo, ¿no? Preguntarle qué cosa quiere, y si queremos ir a comprar el regalo con él y escogerlo con él, hacerlo antes de la Navidad, ¿no? Como bien dices, no el 23, no el 24 en la mañana, que es donde vamos a encontrar pues grandes aglomeraciones de personas, y donde en realidad lo que podría ser un placer de disfrutar, escoger un regalo, se va a volver un caos por la cantidad pues de bulla, de personas, los apretones, la cantidad de estímulos que no van a poder ser procesados. Entonces, posiblemente lo que desencadenemos en la persona con síndrome de Asperger, en el mejor de los casos, sea una pataleta, ¿no? Y en el peor de los casos, sea una gran frustración en la cual ya no quiera absolutamente nada, porque su capacidad para tolerar ese tipo de estrés social es mucho menor a la de los neurotípicos, ¿no? A la del niño neurotípico que, bueno, que está sufriendo dentro de esa situación, pero se aguanta porque, en fin, ¿no? No le pidamos lo mismo a la persona con síndrome de Asperger, porque su manera de procesar la información es totalmente diferente. Existe el otro gran problema, que es el problema del tráfico, ¿no? O sea, si de por sí el tráfico en Lima es bastante congestionado en las horas pico, ¿no? Hacia las 5, 6, 7 de la noche. Sería bueno de que si es que lo va a llevar a algún sitio, ¿no? A su hijo, no lo traten de evitar esas horas que en las que el tráfico es incluso mucho peor de lo que es habitualmente, ¿no? Sí, el tema de la congestión vehicular en esas fechas es fatal. No solamente para llegar a un centro comercial, a veces uno tiene que sortear una serie de embotellamientos que ya de por sí ya predisponen a la persona a estar mal, a estar estresada. Y ya al llegar a realizar las compras con mucha más gente ya alrededor, ya entonces la cosa se hace quizás ingobernable, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, junto con el tráfico, pues tenemos una ciudad que se pone más bulliciosa, no hay más gente tocando el claxon, hay más gente desesperada por realizar sus compras o por llegar más temprano a su casa, ¿no? Hay luces de Navidad puestas por todos lados, ¿no? Que generan pues un efecto de contaminación visual en muchas personas con síndrome de Asperger, ¿no? Entonces es una serie de detalles en el paisaje urbano que de sobrecarga de estímulos que terminan siendo una cuestión a considerar y viendo según una cuestión de costo-beneficio de qué tan bueno es salir en esos días con la persona con síndrome de Asperger. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien a algunos neurotípicos les puede gustar la Navidad, eso no quiere decir que a todos les tenga que gustar de la misma manera. Entonces la cuestión es descubrir cómo podemos pasar un momento de fiesta agradable con nuestro familiar o nuestra persona amiga que tiene síndrome de Asperger sin hacerlo pasar un mal momento. Hay una serie, en esta fecha hay una serie de cosas que hacen que la ciudad cambie, se transforme. Una cosa en particular que es bastante común es la aparición de Papá Noel o una suerte de personas que se disfrazan de muñecos para tratar de saludar a los niños y bueno, hay algunos que no son tan niños, ¿no? Y muchos de estos abordan a las personas, asustan a algunos niños, ¿no? Pero en un afán de querer jugar. Esto de repente puede generar algún tipo de malestar en una persona con Asperger, este hecho de entrar en contacto de un modo bastante inesperado con una persona con la que no tiene ninguna familiaridad. Sí, está el hecho de que en estos casos muchas de estas personas, a lo mejor con la mejor de las buenas fe o por ganarse algunos centavos, se visten pues de Papá Noel o de algún otro personaje de caricaturas o de la televisión y abordan pues a las personas en la calle con un abrazo para una foto y todo eso. Si ya de por sí uno se puede sentir a lo mejor invadido con ese tipo de cosas, para una persona con un síndrome de Asperger que probablemente tenga hipersensibilidad táctil, ¿no? Que le moleste pues el roce del disfraz de esta persona y que también pues su necesidad de alejamiento y de contacto con los otros es distinta, le puede causar pues un grave daño, ¿no? Entonces, grave daño a niveles pues de estrés, ¿no? Nuevamente. Entonces sí tener en cuenta y tener cuidado cuando uno esté caminando por la calle, estar muy atento a la aparición pues de estas personas disfrazadas y tratar de evitar que se aproximen a la persona con síndrome de Asperger, salvo que la persona con síndrome de Asperger manifieste pues su deseo de quererse tomar una foto o acercarse a él, ¿no? Aparte de las alteraciones y los cambios que hay en la ciudad, hay una serie también de cambios que suceden en la casa, ¿no? Hay un cambio de rutina bastante particular en esta época del año, ¿no? Mucha gente sale de vacaciones porque muchas empresas cierran los últimos 15 días de diciembre. Hay una no congestión, pero hay una cantidad de personas que no es habitual en las casas en estos días, y más aún los días cercanos a la fecha. ¿Qué se puede hacer ahí para evitar las molestias para personas con Asperger y autismo? Sí, bueno, recordemos pues que la persona con Asperger necesita predictibilidad, estabilidad y rutina, ¿no? Todo esto se rompe en la época de Navidad, en la cual las personas pasan más tiempo en casa, se empiezan a cambiar los decorados, se empiezan a cambiar todas las cosas. Sería bueno avisarle a los niños, a las personas con síndrome de Asperger, que ya se acerca la época navideña, que se va a armar tal árbol, que se va a quitar tal mueble, que se van a mover tales cosas. Avisarles para que el entorno pues sea predecible para ellos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En cuanto al entorno de todo esto. Ya en la misma celebración lo que tenemos que ver es que está todo el tema de las visitas, ¿no? O sea, a la casa llegan una serie de visitas, tíos, primos, abuelos, etcétera, etcétera, que a veces es una cantidad de gente mucho mayor que la que una persona con síndrome de Asperger puede manejar. Ojo, no porque sea malcriado, no porque no quiera, no porque sea un Grinch, no porque sea un Scrooge, sino porque simplemente no es su manera de interactuar, ¿no? Entonces que de golpe le llegue pues una sobredosis de sociabilización, si ya para muchos estas fechas son agotadoras, por eso mismo, para una persona con síndrome de Asperger hay que ponernos en sus zapatos, ¿no? Y ahí lo que se podría hacer es, bueno, si bien no decirle a los familiares no vengan a la casa, que sería bastante descortés, ¿no? Sino tratar de mantener el cuarto de la persona con Asperger lo suficientemente... tratar de mantener la reunión lo suficientemente lejos del cuarto de la persona con Asperger para que en el momento en que desee estar solo vaya a su cuarto y no tenga toda la bulla de la reunión y los saludos y todo eso. Sí, lo que hay que tener en claro en esos casos es que dejar que la persona con síndrome de Asperger participe de la manera en que pueda participar, ¿no? Y la manera en que quiera participar. Si quiere estar un momento y saludar un rato a los otros y después irse, bueno, hay que respetarlo, porque también es una manera de ser, ¿no? Entonces, si en un momento ya la reunión no se le hace tolerable, puede ir a su cuarto, ¿no? Quizás sí conversar con el niño, el chico, el adolescente, el adulto, y decirle, bueno, mira, va a haber esta reunión, van a venir tales personas. A lo mejor sería bueno que salgas un rato, en tal momento, te quedes unos minutos, saludes, y si no te sientes cómodo, te vas, ¿no? Que es una manera, digamos, de lograr determinada transacción en la cual pueden ganar todos, ¿no? Ganan los padres en la medida en que el hijo sale, saluda a los demás y todo eso, y hay una cuestión pues empática. Gana el chico, que no queda como un malcriado y no tiene que dar demasiadas explicaciones, ¿no? El discurrir pues de la celebración también gana, en el sentido pues de que no se genera pues ningún malestar, ¿no? Entonces, digamos, bien dicho, se puede llevar pues la fiesta en paz, ¿no? ¿Qué hacer con los cohetones? Que no es un tema de... O sea, no es un... Bueno, fuera que a las 12 de la noche del 25 sonaran todos los cohetones una hora y después dejara de sonar, sino esto empieza un día antes, dos días antes, y empiezan a sonar a cualquier hora. ¿Qué hacer para tratar de manejar eso? ¿Tenerlo todo el día con los tapones en los oídos para que no sufra? Sí, aquí en el caso de los cohetones lo que hay que ver es primero preparar a la persona con síndrome de Asperger diciéndole que ya se acerca este tiempo donde posiblemente no solo sea el 24 y el 25, sino el 23, 22, por ahí ya alguien empieza a detonar algún cohete, ¿no? Luego darle recursos, ¿no? Por ejemplo, que pueda estar en su cuarto, ¿no? Si se siente muy intranquilo. Luego está todo el tema de los tapones, ¿no? La persona con síndrome de Asperger debe aprender a usar los tapones y debe tener a la mano y a su alcance, en el bolsillo y en algunos lugares de la casa, una serie de tapones a su disposición que sepa que puede usarlos en determinados momentos. Cuando, digamos, el ruido se hace intolerable, ¿no? Van a haber algunos casos, quizás sí, donde incluso se necesita algún tipo de medicación ansiolítica, relajante para esos días, porque hay personas que simplemente ya no pueden manejar, digamos, esa situación. Por ejemplo, Temple Grandin habla de que ella, incluso a los 60 años que tiene ahora, a veces está en un hotel y puede escuchar el ruido de una lata a mitad de la calle y es una angustia, ¿no? Entonces, lo que hay que ver ahí también es costo-beneficio, ¿no? En determinados casos, ¿no? Para todo lo demás, tapones, ¿no? Por ejemplo, yo conocí el caso de un chico con síndrome de Asperger, y esto para que nos hagamos una idea, que muchas veces no es el ruido nada más, ¿no? O sea, a veces es el tipo de ruido, ¿no? El tipo de ruido de los cohetes, de las bombardas, de esas cosas, son lo que molestan, ¿no? Un chico en Navidad, por ejemplo, la única manera que tenía para quedarse dormido era poniendo la televisión a todo volumen. Entonces, la televisión a todo volumen tapaba el ruido de, ¿cómo se llama?, de los cohetones, los cohetes, y el chico podía dormir. Entonces, claro, los padres lo veían como exagerado y como que acaba de pasar algo rarísimo, porque el ruido de la televisión es mucho más grande de, ¿cómo se llama?, que el de los cohetones. Pero no se trata de qué ruido es más fuerte en cuanto a volumen, sino de qué tipo de ruido específico estamos hablando. Con los cohetones pasa otra cosa en casi todos los barrios, ¿no? Que muchos padres les gusta salir con sus hijos a las 12 de la noche a ver cómo todos en el barrio revientan los cohetes. Hay barrios en los que hay castillos, bueno, con fuegos artificiales, ¿no? Para celebrar. Acá, por un lado, bueno, está el tema de no obligar a un Asperger a salir a este tipo de eventos, ¿no? Y lo otro es que también, bueno, supongo, ¿no?, que este tipo de luces le afectará en cuanto a la hipersensibilidad visual que tienen. Sí, allí es todo un combinado, ¿no? Es un combinado de cosas en cuanto a claro, por un lado la hipersensibilidad auditiva de los cohetones, las luces, ¿no?, de los fuegos artificiales, la atmósfera que empieza a oler a pólvora, ¿no? Entonces hay una combinación, pues, de factores que a la larga lo que van a hacer, pues, es crear, pues, toda una situación aversiva, ¿no? El otro tema es, de repente, ¿no?, para que los padres no se sientan mal de dejar al hijo fuera de la tradicional cena navideña, ¿no?, que en muchos hogares se da, y dado que a las personas con Asperger les fastidia cambiar su rutina, lo que se podría hacer es, de repente, tratar de cambiar el horario de la cena navideña para que sea a una hora más próxima a la hora en la que los chicos cenan, ¿no?, y después que los demás sigan su reunión hasta la hora que quieran y él se pueda ir a descansar. Sí, digamos, de lo que se trata es que no sea una tortura, pues, el estar esperando a las 12 para comer, ¿no? Si el chico tiene hambre antes, perfecto, que coma antes, y a lo mejor, si es que está despierto también, participará dentro de las actividades. Por otro lado, hay que ver también qué tipo de cosas, ¿no? A muchos chicos con Asperger la cena navideña no les gusta. No les gusta, pues, el pavo, el panetón, la combinación con el chocolate. A otros sí les encanta, pero, por ejemplo, conozco el caso de un chico que es feliz en Navidad comiendo su milanesa frita con arroz y mayonesa. Esa, para él, es su cena navideña, ¿no? Entonces, todos los demás están comiendo pavo, panetón, puré de manzana, chocolates, y él está con eso. y él es feliz con eso. Eso es perfecto. Si podemos dejarle comer eso y de esa manera que se integre un rato más a la celebración, es mucho mejor a que lo estemos obligando a tratar de comer algo que a lo mejor no le hace ningún sentido y más bien lo que va a hacer es provocarle rechazo y quererse salir más rápidamente de esa reunión, ¿no? Y para terminar, este es un tema más que no tiene mucho que ver con la celebración nocturna, sino más con lo que suele pasar el 24 y el 25 en las tardes, ¿no? Que la televisión se llena de películas navideñas, ¿no? Cosa que no es necesaria, o sea, a muy pocas personas, bueno, hay un montón de personas que no se entretiene, en lo más mínimo, ¿no? En el caso de ellos también puede darse un caso en el que, dado que, por ejemplo, a esa hora, ese día que de repente cae sábado y estaban acostumbrados a ver una serie o un dibujo animado en particular, les molesta este cambio de programación, ¿no? Y lo que se podría hacer de repente, no sé, pienso, es dotarse de algunas DVDs para que pueda cambiar o sea, para que no sienta ese cambio de lo que acostumbraba a ver. Sí, al igual que en la Semana Santa, pues la Navidad se suele poner insufrible en cuanto a que todos los canales y todas las cosas suelen pasar muchas películas y las mismas películas. Pues muchos chicos que tienen otros gustos, pues no saben qué hacer ahí, ¿no? Entonces sí, tener una serie de DVDs y tener en cuenta también de que lo que le gusta a uno no necesariamente tiene por qué gustarle al otro, ¿no? Entonces este es un aviso de servicio público a todos los neurotípicos, ¿no? Si usted, señor neurotípico, le gusta la Navidad, le gusta celebrar la Navidad, le gusta reventar sus cohetes, le gusta comer su pavo, le gusta que venga toda su familia y abrazarse y todo eso, está perfecto y está muy bien, ¿no? Y está muy bien, ¿por qué? Por la sencilla razón de que le gusta. Y está muy bien por la sencilla razón de que eso le da placer a usted. Pero eso no quiere decir que le dé placer a su familiar o a su amigo con síndrome de Asperger, ¿no? Entonces quizás su amigo con síndrome de Asperger o su familiar quiere pasar la Navidad con usted, pero de otra manera, de una manera más recatada, de una manera quizás más tranquila, sin tantos aspavientos. Entonces también dele la oportunidad, ¿no? Si en realidad valora esa amistad, si en realidad valora ese pensamiento diferente, sea pues también navideño en ese sentido, ¿no? Reconociendo las diferencias y respetando la neurodiversidad. Bueno, eso fue todo por este programa navideño, que no ha tenido ningún espíritu antinavideño, sino todo lo contrario, de que ustedes la pasen más cómodamente con sus seres queridos que sean Asperger. Con ustedes fue todo por hoy y nos encontramos el miércoles. Chau.